llegó el fin. Cada uno a su casita y el lunes, acá todos juntos, sí. Juan Di Natale. Ah, qué panzada de fútbol que me voy a pegar este domingo. La estoy esperando. Diego de la Sal. ¿Estuvieron bien en poner el Boca River a la hora de la siesta? Veremos. El Árabe. Gracias, amigo. Gracias por compartir tanto mental. Mariana Briski. Bueno, viernes, preparar esta larga angelita para tener un sábado, domingo primaveral. 20 pesos la lata de arvejas. Arvejas. Mariana de Iraola. Algo que dijeron hoy. En el tren, en el vagón, no hay baños. Larisa Hassan. El fin del mundo va a llegar cuando yo entienda que tiene que ver la economía y la fragata Libertad. Valeria Yuasta. No te lo puedo explicar ahora, Larisa, pero el lunes te traigo todo. Marcelo Martínez. Juan, la panzada empieza el sábado a la noche. Yo creo que va a haber un nuevo puntero, no sé, digo. Me parece. Fabián Couto. Amigos, que tengan un muy buen fin de semana. Levanten sus copas, súbanse al globo y déjense llevar. Javier Diz. Queridos amigos, que tengan un muy lindo fin de semana. Que disfruten del Superclásico con tranquilidad o con juicio, como decía mi abuelo. Diego Fernández. Buen fin de para todos. Y quiero hacer un pedido especial. Si alguno tiene insulina, por favor acercarse al obelisco y preguntar por Santiago. Recordemos, insulina, Santiago. Bruno Dulbeco. Che, Wilfredo, ¿me decís cuál es para vos la letra de la mejor canción del mundo mundial interplanetario? Necesito saberlo. Wilfredo. Háblame de ti, bella señora. Háblame de ti y de lo que sientes. Bueno, voy a tratar de olvidar esto que está pasando en este momento. Tengo 48 horas para hacerlo antes de regresar el próximo lunes. Que la pasen muy bien, que tengan muy buen fin de semana. Quédense con Gente Sexy. Chau. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Rock and Pop News. Saber es poder. Un hombre condenado el mes pasado a 30 años de prisión por ser el jefe de una banda de secuestradores se fugó esta mañana cuando era trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Durán. Se trata de Hernán Javier Prola, quien había sido autorizado por el Tribunal Oral en lo Criminal 6 para ser llevado a ese centro asistencial. Ahora pesa una orden de captura de la que están alertadas todas las fuerzas de seguridad. Bomberos y socorristas continúan buscando entre los escombros del supermercado neuquino a 4 personas que aún permanecen desaparecidas. La directora de Defensa Civil, Vanina Merlo, afirmó que hasta entonces se habían sacado los cuerpos de 2 personas, ambas mujeres. El tandilense Juan Martín del Potro ganó por 3-6, 7-6 y 6-2 ante el sudafricano Kevin Anderson por los cuartos de final del ATP 500 de Basilea. Ahora enfrentará al galo Richard Gasquet. Son Gente Sexy. Está con nosotros Guillermo Andino. Gracias por venir. Hola, por favor, un gusto. Bueno, yo empecé muy chico. Yo empecé a los 18, mi hijo falleció y al mes estaba laburando. Por suerte, los amigos que yo tengo, los verdaderos amigos del medio, 2, 3 a lo largo de 25 años hace que laburo. No creo que sea una mala cosecha porque acá uno tiene muchos conocidos, pero mis amigos son los que estudian conmigo ya, de los del colegio, los de la facultad también. muchos de ellos, de la primaria, por suerte también, son los que te conocen de antes, ¿no? De claro. Guillermo, ¿no? Guillermo Ardino. Y eso es lo que yo más disfruto, porque saben cómo es uno, lo que disfrutamos en el barrio también. ¿Tu coleccionismo de dónde viene? Yo creo que de mi viejo. Mi viejo tenía colección de libros firmados por los autores. Tengo un libro de Irigoyen firmado por Hipólito Irigoyen. Bueno, a mí me gustaba mucho leer historietas. El tiempo me dio la razón, porque no estaba muy de acuerdo mi viejo con que lo leyera, y un día salió que la historieta también te metía en la lectura. Yo ya venía de 70 Isidoro. Aparte que me gusta la historieta nacional. Claro. García Ferré. Siempre fui muy defensor ante la llegada de todo lo que venía de afuera. Guillermo Ardino tiene una habitación, sí, con una suerte de panic room, sí, la cual solo puede entrar él, donde no puede entrar ni su mujer ni sus hijas, todo lleno de juguetes. ¿Es tan así eso? No, la última parte es muy... buenísimo. No. Con provisiones, yerba mate. Fuma porros. A veces. Pero aparte está bueno eso del museito, porque digo, a lo largo de los años en los medios nosotros habíamos visto tu otra colección. Grandes felinos. No miramos televisión. A todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gente Sexy, 16.05, 27 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. La primavera ha cobrado esa forma que sí, debería haber cobrado hace un mes. Lo está haciendo, sí, ahora, y estamos todos muy felices por eso. ¡Qué calor! No sé, no se fue de mambo ahora, no es verano ya. Es una Valeria Yuasta dice, dice, ya está, verano, paremos, pero... Nos estamos quejando de lleno. No, por supuesto. Sí, me parece que a partir del día de la fecha es... obligatoria la bermuda, las bermudas son obligatorias. Yo ayer me puse unas bermudas que post lavar ropas me quedaron, sí, muy cortitas. Oh, el amor. Muy cortitas. Y yo estaba sentado acá con unas bermudas, sí, muy cortitas. Y viene, entra Harry, Nicolás Albarrey, sí, productor de Tancho Pase, y me viene a decir algo y dice: che, Clemen, son muy cortitas tus bermudas. Sí. Y me miré y dije: tenés razón. Estoy entrando en un terreno del shortcito, sí, que solo le queda bien al loco Gatti. Claro, no, sí, y en esa época. Y en esa época. Sí, en tu contextura física, un shortcito es disturbing. No, es como una prostituta tailandesa de 12 años. En mi contextura física, todo short es shortcito, aparte. Sí, además. Eso es verdad. Ahora, sí, hablemos de shortcitos en Calori. Hola. Porque lo vimos en shortcitos. No, a lo Calori. Vimos en ropa interior. Lo vimos en una producción que hicimos. Con la marca de medias. Sí, el año pasado hicimos una producción de fotos para una revista, sí, en la cual teníamos que recrear situaciones como de gente sexy, si se quiere. Claro. Y el único que correspondía con esos parámetros era el Tucu, que la hizo en Zunga. Claro. En Zunga, completamente en Zunga. Zungado, sí. Calo y yo apostamos a looks... digamos, más estrafalarios. Más conservadores. Sí. Claro, al lado de él es más conservador. Sí, es verdad. El Tucu estaba para el bailando. Claro, sí, sí, sí, sí. Para el bailando. Para el Aqua Gym, Aqua Dancing. ¿Cómo sí, el Tucu no estaba para el bailando. El Tucu estaba para extravaganza. Extravaganza. Admito que me da curiosidad ir a ver extravaganza. No lo voy a ver. Sí. No, pará, ¿por qué no vamos un día? ¿Qué es ese gesto que me hace eso? No sé qué dice. Que vayamos rápido. ¿Eh? Eso es un mito. El mito ese de ir a ver una obra de teatro, de revista o de humor, en determinado estado es una mentira, ¿eh? Usted no lo vio nunca. No, pero yo he visto completamente... yo vi la de Ricardo Ford. Yo vi una obra de Ricardo Ford. ¿Entera? Bien. Grupo de amigos. Qué huevos que tenía. Con todas sus luces. ¿En estados normales o en estados alterados? No, totalmente normal. Ah, cualquiera. Por favor, boludo. Totalmente normal. Sí. Alguien falló. Pero totalmente, no, no, totalmente normal. Totalmente normal. No me digas que tenemos todo esto menos eso. Claro, y fue realmente una experiencia absolutamente profana. Ay, Dios. Fue un horror, un horror. Sí. Más allá que había un par de personajes que uno puede llegar a respetar. Sí. Pero digo, fue muy difícil, fue muy difícil. Pero la extravaganza, supuestamente sería como la obra grosa. Totalmente. Sí. Es muy visual. Sí, sí, sí. Nos estamos yendo para un terreno del cual bueno, no sé si está del, bueno del todo hablar, pero yo te tengo que confesar que anoche estaba haciendo un zapping loco. Y o sea, un zapping desenfrenado. Claro, claro, claro. Sí, te iba a preguntar, por favor, que no se malinterprete. Y me enganché viendo, no es la primera vez que me sucede, a Alexander Canigiro. Sí, tiene algo. Y la verdad que me divertí, y eso lo hablábamos con Elefante Rosa que me acompañaba. Claro, sí, y los dos duendes que me daban los pochoclos. Sí, sí, sí, sí. Y Trap Show de He-Man que estaba al lado mío. Pero no, digo, me terminé enganchando. No sé si es algo para hacer todos los días, pero una vez cada tanto, No Your Enemy, dice el tema de Reyes de Mayín, conocer al enemigo no está del todo mal. Pero a vos ¿no? te pasa algo con este estilo de humor. El chabón que no se ríe. El tipo inmutable. Porque también te divertía Tito. Es que disfruta mucho la situación de alguien, así, ¿no? alguien tratando de hacer reír a otra persona y que esa otra persona no se ría. Sí. Eso es buenísimo. Yo me acuerdo, estábamos cenando en algún lado, me parece que por Caballito o algo así, nos habíamos tomado un San Valentín lacrado. Un Don Valentín lacrado. Sí. Y estaba Tito y fue no pudimos resistir el hecho de tuitear Capotito. Estamos un poco picones. Y luego dijimos Capotito. Es que viste que hay una categoría de famoso que si lo ves le pedís una foto. ¿Viste? Sí. Quizás alguien que respetaste durante. No sé, yo una vez estaba parado en una esquina, tenía 17 años. Esto es posta, estaba parado en una esquina, 17 años, esperando que llegue un amigo para tomarnos un colectivo para ver el recital Nuevo Rock Argentino en Obras. Sí. Te juro por Dios, apareció Daniel Rabinovich de Lelutier vestido de traje. Lo vi por la calle vestido de traje. Y moñito. Y no le pedí autógrafo porque me casi que me hago pipí encima. Claro. Sí, claro. Pero si te cruzás a Tito y está todo bien. Yo tengo foto con Torri. ¡Vamos! Foto con Torri, bueno, Capo Torri. Capo Torri después de se agarró a piñas. Una linda experiencia es caminar por Corrientes cuando salen de las obras que tienen todo el rímel lagañudo, las muchachas, las plumas pegadas que se le caen con el chivo, están todas baquetas, como cuando se prenden las luces en un en el boliche y está todo el vómito, todo el piso asqueroso. Y vos estabas como si eso fuera Disney. Sí, realmente sí, sí. Asqueroso. Vamos a contarles un par de cosas con respecto al programa. Hoy vamos a regalar un montón de cosas. Sí. Quiero hacerlo rápido porque tenemos mucho contenido nuevamente. Tenemos entradas para ver a Juana la Loca. Tenemos entradas para ver Masterplan, la película de la cual estuvimos hablando ayer. Es una gran comedia argentina, la pueden ir a ver al cine. Y nosotros tenemos entradas para regalar. Tenemos entradas para fiestas clandestinas también. Tenemos un montón de discos, de DVDs. Libros. Vamos a ir regalándolos porque los viernes nos ponemos más generosos que de costumbre. Sí, no sé por qué. Por otro lado, hay veces que haces una entrevista, te queda corta por una cuestión de tiempos del invitado, ¿viste? Suele suceder que algunos invitados te dicen, bueno, yo puedo, pero de tal hora, porque tengo obligaciones, sobre todo si es un invitado que viene de afuera, de otro país. ¿De Tucumán, decís? No, de otro país en serio, de un país en serio. Ah, ok. Lo que no suele suceder es que el invitado después te diga, me quedé con ganas de un poco más, tengo ganas de volver, y para nosotros la verdad que fue un placer, fue un placer el trabajo de Miguel San Martín, el argentino que guió a la sonda Curiosity en el amartizaje, nos dijera eso, quiero volver, cuando vuelvo a la Argentina quiero volver, y esta semana está en Argentina, está dando un par de charlas, y arregló con la producción venir, y ya está aquí, Miguel San Martín, así que nosotros estamos muy contentos. Excelente. Si no lo escuchaste la vez pasada, te invito a que lo escuches, vamos a repetir, por supuesto, un par de preguntas de las más generales, para que nos orientemos un poquito con respecto a lo que es esta misión de la NASA en Marte. Viste que hay cosas, hay situaciones, hay entidades que normalmente te generan muchísima curiosidad, valga la redundancia, y una tiene que ver con los secretos de la NASA. Por supuesto, supuesto. Hay preguntas que le volvemos a hacer, vamos a ampliar otras preguntas, la verdad que tenemos muchas ganas, tenemos nuevamente mucha curiosidad. Curiosity. Un gran invitado para aprovechar. También va a venir nuestro querido Julián Díaz, va a hacer su columna en el marco del auspicio de Smirnoff. Vamos a tener, por supuesto, una última media hora musical increíble, increíble. Hoy va a ser nacional. ¡Vamos! Vamos todavía. Casa por la ventana. Sí. Y además tenemos una lista que nos arma nuestro queridísimo Lucas Favro. ¿Cómo lo queremos? Sí, que siempre es increíble y te dice, ponete esto. Y yo le digo, claro, si son los Beastie Boys, ¿cómo te voy a decir que no, maestro? Arrancamos el programa con Sugar Shot de los Beastie Boys.

Presidencia de la Nación. Vení a ver el 16º torneo hípico de Equitación Argentina, 2, 3 y 4 de noviembre en el San Jorge Village, con la participación de jinetes children amateurs y profesionales nacionales e internacionales. Y este domingo a las 16 horas, el Gran Premio San Jorge Village Copa Kevinston. Invitan Joyería Simoneta Orsini, Kevinston y Tortugas Mall. La fiesta de rock más setentosa de Buenos Aires. Shows en vivo, canilla libre de cerveza y fernet, jams, vinilos, concursos, visuales y música toda la noche. Todos los viernes a partir de las 22 en Uniclub, Guardia Vieja 3360, Almagro. Entrada libre y gratuita hasta la 1. Crusto, mucho más que una fiesta de rock. Rock, rock and pop, 95.9. Orígenes Seguros presenta Maquinaria Fest, día 2, 9 de noviembre, Estadio Quiva, Calle 13, Deathcore, Carajo, Prodigy, Gogol Bordello, Marquio Lamore, Night Party y muchos más. Invitan Playboy TV, True TV. I am a wanderlust. Presenta Orígenes Seguros. Cablevisión presenta Cine en Casa 3D. Todos los fines de semana las mejores películas de Movie City en 3D. Sin moverte de tu sillón. No te pierdas este fin de semana. Transformers 3, el lado oscuro de la luna. Por eventos 3D, Canal 603. Exclusivo clientes Cablevisión HD y Movie City. Cablevisión. Kiss te sacude con Monster. 12 nuevas canciones mortales. Incluye el hit Hell or Hallelujah. Monster, lo nuevo de Kiss, es universal. 7 de noviembre en vivo, Estadio River Plate. Ya está, fin espacio publicitario. A la gente sexy no le importa lo que piense lo demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas, interpreta gente sexy. 16 y 20, 28 grados en la ciudad de Buenos Aires. Te habíamos anticipado que iba a estar con nosotros Miguel San Martín, el ingeniero de la NASA, nacido en Argentina, que guió a la sonda Curiosity en el amartizaje en Marte, justamente, valga la redundancia, y que en este momento, se encuentra en Marte la sonda. Miguel, muchas gracias por haber venido. No, es un placer, gracias a ustedes. Y nosotros sin poder estacionar el auto en más de, no sé, 3, 4, 5 maniobras, ¿no? Claro. Ahí parados dando vueltas. Nosotros le rompemos el espejo al auto. No lo puedo creer. Y amartiza una... Paramos cuando choca recién. Sí, sí. Tenemos un montón de preguntas para hacer, pero en realidad quiero arrancar con lo que me acabo de enterar recién, y es que, fíjate lo condicionante o no que puede ser la educación, ¿no? Que hemos ido al mismo colegio en la primaria con Miguel San Martín y tenés una persona exitosa y otro que está conduciendo un programa de radio. Diferentes rubros. Sí. El Colegio San José, que tiene un ¿cómo se llama? Un laboratorio astronómico, digamos, ¿no? Exactamente. Un observatorio, eso quise decir. Sí, exactamente, que no estaba activo cuando yo fui al colegio. Y preguntábamos, ¿qué es esa? ¿Es un observatorio? Sí. ¿Se puede ver, no? No hay nada ahí, nos decían a nosotros. Y después me enteré que lo habían los muchachos hace 10, 15 años lo pusieron a punto. Lo pusieron a punto, hicieron una obra de amor, digamos, y que está abierto todos los viernes, así que la gente debería hoy irlos a visitar. Sí. Empiezan a las 7 de la noche y yo lamentablemente no voy a tener la oportunidad, pero... Pero es de esos colegios que, muy a la vieja usanza, son gigantes, sí. Y para los niños que están ahí, tienen como una mística especial, porque es el cual, si te quedas después de hora, querés salir a recorrerlo, claro, y a investigar un poco, a ver qué hay ahí adentro. La azotea, me acuerdo. Exactamente, exactamente. Ahora, igual un par de patios los han vendido y son todo negocio, ¿no? Bueno, pasa, sí, es una diversificación. Pero la parte que quedó tal cual, yo la reconocí toda. Incluso fui a las clases donde yo fui, así que fue muy muy emotivo. La última pregunta es con respecto a este tópico, ¿no? Obviamente, en ese colegio había un torneo de fútbol siempre, había varios torneos de fútbol, pero había uno al mediodía porque era doble escolaridad. ¿Miguel San Martín jugaba esos torneos de fútbol o ya pintaba para otra cosa? No, yo jugaba, me elegían último, ¿viste? Cuando hacían con sí, sí. Bienvenido, Miguel, bienvenido. Listo, y bueno, No se podía todo, pero también me acuerdo que jugábamos permanentemente ahí en los pasillos y reventábamos los pantalones permanentemente, ¿no? Sí, totalmente, total. Los pantalones grises. Los pantalones grises, que mamá le ponía el parche porque duraban una semana. Los pitucones. Los pitucones le decían exactamente. Bielsa Martín la vez pasada tenía una chomba, un Apolo, dicen en inglés, que era del equipo de los que aterrizaron, amartizaron al Curiosity. Hoy tiene una que dice Mars Science Laboratory, Laboratorio de Ciencia de Marte. Sí. Esa también es solo para unos elegidos. No, esta se puede conseguir fácilmente. Esta para el público. Ah, ¿esta se puede comprar? Sí. Ah, bien. Allá, claro. Traerla está difícil. Hay que traerla por eBay. Pero la otra ya hay copias también, lo cual es totalmente ilegal, pero... Bueno, la tiene que firmar Miguel San Martín para saber que es verdad. Empecé a buscar noticias con respecto a Curiosity y hablaban de la posibilidad de que se encuentre vida, que ya habría algún indicio de vida en Marte. ¿Es tan así eso? Bueno, yo escuché rumores, no, este vehículo no está equipado con instrumentos para detectar vida en forma directa, ¿no es cierto? Puede detectar de que las condiciones para la vida se esté ahí y puede detectar gas metano. El gas metano en la Tierra, el 90% es generado por seres vivientes, digamos, pero hay otras formas de generar gas metano que no es biológico. Sí. Y el Curiosity tiene la capacidad de detectar cuál de los dos, digamos, podría ser. Pero aún si da positivo, que es del tipo biológico, no sé necesariamente. Hay rumores, yo honestamente no sé la verdad, porque no estoy trabajando con ellos, de que han tal vez encontrado alguna cantidad de metano, pero no me dijeron si era del biológico o del otro. ¿Cuánto se espera una noticia que llegue del Curiosity? ¿O es algo que puede haber cuatro noticias en un mismo día y después por dos meses no pase nada? Exactamente, es totalmente al azar, digamos. No se sabe cuándo se va a producir un descubrimiento, y a veces cuando ocurre es cuando menos se lo espera. Claro. O sea, me encanta contar la historia del vehículo anterior, el Spirit, que después de varios años de operación se le trabó una de las ruedas, lo cual no hay ningún problema, porque el vehículo igual puede seguir funcionando con las otras, pero la arrastra, y al arrastrarla hace un surco, y por años hacía el surco, y una vez sacan una foto de casualidad, y en el surco se veía un material totalmente distinto abajo, que fue uno de los descubrimientos de esa misión, fue este material que se hace en forma de la presencia de agua, y fue simplemente porque esto venía haciendo un surco y pasó por esa zona, y se detectó. Totalmente de casualidad. Y bueno, hay que estar atento para poder, poder utilizar esas oportunidades, pero siempre ha sido así la ciencia, siempre... uno va a buscar una cosa y descubre otra, va a inventar una cosa e inventa otra, ¿no? Quiere resolver el problema A y de tropezón se resuelve el problema B, y a lo mejor el problema B es más interesante que el problema A. Totalmente. ¿Estás dando charlas últimamente? Sí, estás dando bastantes charlas. ¿Y qué es lo que te preguntan? ¿Lo que más te preguntan? Un poco de todo, es decir, me preguntan justamente si creo que hay vida en Marte, Las preguntas de si hay ovnis han decaído últimamente, no sé si es por... Pero es por vergüenza, ¿eh? Porque en realidad todo es lo que queremos saber. Sí, todos. Me pregunta qué se sintió durante esos minutos del aterrizaje, que siempre fallo en poder describir eso, nunca puedo. O sea, hay videos que hacen el mejor trabajo en describir lo que estábamos viviendo en ese momento y la celebración. A ver qué más, ¿cómo fue? ¿Cómo hiciste un argentino que fue a parar a la NASA? Ese tipo de preguntas. Eso estaría bueno repasarlo, ya nos lo has contado, pero quizás alguien no lo escuchó y lo puedes brevemente contestar cómo fue que llegaste a trabajar en la NASA. Me parece que sería algo interesante para escuchar. Bueno, yo de chico ya me gustaba la ingeniería y seguía el programa espacial, pero la misión que me apasionó y que me puso en ese rumbo fue la misión Viking, que fue la primera misión de los Estados Unidos en aterrizar en Marte, en el 76. La seguí muy de cerca y bueno, cuento, acabo de dar una charla justamente sobre ese tema en TEDx, Río de la Plata, el miércoles, Y bueno, me encontraba en Villa Regina, la chacra de mis padres, cuando se produce el aterrizaje, ¿no es cierto? Y yo siguiendo como podía por la radio, ¿no? La BBC de Londres en onda corta, y bueno, al otro día voy y me encuentro con la foto del vehículo, se ve la pata, y bueno, en ese momento digo, que esto repiola, yo quiero formar parte de esto. Y bueno, yo ya tenía las intenciones de ser un ingeniero, pero sí. Ahí es cuando dije, quiero ser un ingeniero en esta rama, ¿no es cierto?, de la ingeniería. Y bueno, en ese momento la mejor forma de hacer eso era irse a los Estados Unidos, y una vez que uno estudia en Estados Unidos, con suerte le encontrará la vuelta a uno. Y así ocurrió, digamos, para ir a una buena universidad, y donde la NASA, los laboratorios de la NASA van a reclutar personas, y ahí me contrataron, y ahí es el único trabajo que he tenido. Yo recuerdo en la escuela primaria había dos revistas que les interesaban a todos los pibes, en mayor o menor medida. Una era la muy interesante, uh-huh, y otra era la Conocer y Saber, claro, que después pasó a ser Conozca más. Hubo una etapa que tuvieron las dos en algún momento que era La Cara de Marte, por sí, ejemplo, y era como una foto que supuestamente se había sacado de Marte que formaba de alguna manera un rostro. Uh-huh. Nosotros creíamos, uh-huh, todo lo que salía ahí. Vos, de chico, de adolescente, ¿te quedabas con lo que te ofrecía la revista o ibas un poco más allá en ese momento y ya empezabas a dudar de lo que te podían ofrecer? Iba un poco más allá. En el caso del proyecto Viking, me acuerdo que me fui a una librería que se especializaba en libros en inglés de los Estados Unidos, y me encontré, en realidad, una gran coincidencia, un par de libritos que todavía los tengo en algún lado. Para enterarme mejor del proyecto. Pero nosotros teníamos aún menos que eso, sí, en mi edad, en mi época, ¿no? Nosotros leíamos Mecánica Popular, por ejemplo. Claro, claro, claro. Que no, me la creía, ¿viste? Ahora ya no me la creo más, pero la que están construyendo un portaaviones que va a andar a velocidad del sonido, ¿viste? Esas cosas, o construyase un Concorde con las latas de tomate, sí, que le sobran. Tengo un Boeing en su casa. Pero esta incluso me acuerdo que cuando leí la noticia en Popular Mechanics sobre el Viking, me encantó, pero al mismo tiempo, pero esta la mataron, ya esta no, claro, va a pasar, claro, justamente. Pero después me enteré de que sí, que iba a ocurrir, así que una de las pocas cosas. Y después el Vigiken, yo que sé, teníamos, sí, muy poco, sí, había muy poco sabía para aquella, y no teníamos el internet, obviamente. ¿Tuviste la oportunidad de oír o ver el discurso que dio en algún momento en la década del 90 el expresidente Carlos Menem, en el cual él decía que en algún momento íbamos a viajar en un avión por la estratosfera de Córdoba a Japón en una hora? No, no tuve. Deberías verlo. Está en YouTube. Está en YouTube. Es real, es real eso. De eso digo, es una... Sí, después se supone que fue una apuesta eso. No, eso se apostaron. Sí, sí, sí, que era una apuesta entre dos políticos de aquel. No supiste decir eso. Era una locura. Vos querías preguntar algo. Sí, de chico, recién decías las revistas que leías y eso. ¿La ciencia ficción la disfrutabas o no? No, yo no era mucho de ciencia ficción. A mí me gustaban las cosas que estaban acá. Estaban, lo real. Lo real, y siempre quería saber cómo funcionaba. Claro. Eso es lo que con el destornillador. Sí, eran de los que desarmaban cosas. Eran los que desarmaban cosas y armaban. Teníamos un juguete que ahora creo que no se hace más, se llamaba el Electronic Philips, creo que se llamaba, con resistencias y transistores, y uno podía armar radios, un organito, me acuerdo, o un transmisor que se podía hablar y salía en la radio también. Alarmas, que a mí me gustaba poner la alarma a mi hermano cuando venía tarde. Mi papá le decía venir a tal hora y él venía mucho más tarde. Y vos le clavás la alarma. Y prendía la luz y... Entonces él retaba, entonces yo le ponía la alarma en otro lado y siempre... Bueno, en fin. Pero había muchos juguetes y mis padres me trataban de, digamos, de alentar mi vocación. Claro, sí. Siempre regalándome juegos de química, juegos de física... Sí. Y si a mí me hacían un regalo y no tenía pilas o algo así, no, si me era un soldadito y yo lo veía, ¿dónde va la pila? ¿No? Es que tenía esa, ¿no es cierto? Esa, sí, esa vocación por cosas, digamos, electrónicas y mecánicas. Sí. Si recién prendés la radio, a quien estás escuchando es San Miguel San Martín, el argentino que vive en Estados Unidos, ingeniero que... guió a la sonda Curiosity en el amartizaje, justamente en Marte. ¿Hubo algo, Miguel, algo que te haya desilusionado con respecto a quizás alguna fantasía que uno tenga con respecto a la NASA, ¿no? Que llegás y decís, bueno, no sé, por ponerte un ejemplo muy burdo, pero la NASA quizás tiene evidencia de vida extraterrestre en un hangar. Y vos llegás y te das cuenta que no, que era mentira. ¿Te pasó con algo? No obviamente eso, pero ¿te pasó con algo? ¿Alguna cosa que te haya roto la inocencia? Bueno, está el dicho de Woody Allen, ¿no? No quiero ser parte de un club que acepta a una persona como miembro, ¿no? Sí. Pasado de eso, digamos. No, en realidad no hubo... Al principio, cuando llegué al laboratorio me encontré de que no había misiones en ese momento y que no iba a ser tan fácil. Ya estaba en el lugar, estaba en la NASA, pero eso no garantizaba tener el proyecto super piola. Tuve que esperar 8 años para la primera misión a Marte. Y mientras tanto, estaba haciendo misiones, algunas muy, muy importantes, como Cassini, por ejemplo, pero era parte de un engranaje y estaba muy... En ese momento, el desarrollo de naves espaciales se había puesto muy tipo línea de ensamblado. Uh-huh. Vos hacías tal cosa, ¿no es cierto? Y se lo pasabas al otro pibe. Claro. Por ejemplo, yo hacía las ecuaciones matemáticas y escribía un libro, digamos, un documento explicando cómo se tenía que hacer el software. Y después se los dabas a los expertos en software que lo codificaban, hacían el programa de software. Después se los daban a un grupo de testeo que lo probaban. Y entonces uno no tenía el sentimiento de ownership, ¿cómo se dice? De propiedad. Y bueno, en el medio de eso es cuando me llama mi jefe, me dice, Miguel, hay una misión a Marte, es una cosa muy muy rara, muy poco costosa, ¿no es cierto? La última vez que habían aterrizado en Marte costaba 3.000 millones de dólares en ese momento, y esta tenía 250, 300 millones de dólares. Alguna gente dice que no se puede hacer. Claro. ¿No es cierto? Digo, bueno, si es para Marte, yo me prendo. Dice, bueno, me hizo jefe del sistema guiado de navegación y control. Chocho. Estamos hablando con Miguel San Martín. Vamos a hacer una cosa. Si algún oyente quiere hacer alguna pregunta, 4535-7625. Primero vamos a escuchar una canción, igual que nos traen nuestros amigos de despegar.com. Vamos a hablar de un montón de cosas. Le vamos a volver a hacer algunas preguntas que quizás no escuchaste sobre... ¿cuándo el hombre va a poder llegar a Marte? Y cosas así, tan generales como esas. Pero queremos aprovechar la presencia de Miguel San Martín. Ahora una canción y en 3 minutos estamos de vuelta acá. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Talking to the songbird yesterday, flew me to a place not far away. She's a little violet in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. descanso. Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para volver. Al hotel que soñaste, despegar.com. Sí, eso estaba diciendo un oyente que decía, me gusta como dice Repiola con ese acento, Miguel San Martín. Sí. Lo que escuchábamos recién, esa belleza, es un tema de Oasis que se llama Songbird. Vamos a continuar haciéndole preguntas a Miguel y te vamos a contar, lo va a contar él, lo que nos estaba diciendo de recién de la ciencia ficción. Pero primero, Fiorella tenía una pregunta. Sí, siguiendo con cómo es el trabajo en la NASA. Estamos a días de la elección presidencial en Estados Unidos y se habló del tema de las políticas del espacio. ¿Lo fuiste siguiendo a través de la campaña, los vaivenes políticos? ¿Los afectan? Sí, tienen el potencial de afectarnos, pero hasta ahora, que yo sepa, lo seguí, no he escuchado nada, digamos, que aparenta un rumbo totalmente distinto. Al contrario, Mitt Romney dijo que él apoyaba lo que estaba haciendo Obama. Bien, de cualquier forma, ustedes siguen bien. Nosotros seguimos bien. Yo creo que la diferencia ahí era... ¿Qué iba a pasar si Curiosity era un éxito o no? Ah, dependía mucho de eso. Teníamos la esperanza de que si fuera un éxito, digamos, nos dieran más auge. Porque teníamos un problema en el programa de Marte, de que la próxima oportunidad para aterrizar en Marte es el 2018, cuando se alinean los planetas. Pero teníamos en el presupuesto solamente la oportunidad de hacer una misión orbital, sí, o de aterrizaje. La orbital no es tan interesante para mí, claro, porque a mí me gusta aterrizar, pero es muy importante porque necesitamos esas naves espaciales en órbita para que nos sirvan de relay, claro, ¿no es cierto? Y las que tenemos están muy viejitas, en cualquier momento las perdemos. Y como resultado, aparentemente, del éxito de Curiosity y del interés del público, que fue muy grande en Estados Unidos, los políticos parece que se dieron cuenta... Claro, y nos van a dar más, nos han dicho, estudien la posibilidad. ¿Qué harían ustedes para el 2018? Antes ni siquiera nos habían hecho esa pregunta. Bien. Así que estamos trabajando. En abril tenemos que presentar un trabajo a ver cuáles son las opciones. Y de ahí, bueno, todo el sistema, proceso político de mover los fondos, que yo no entiendo mucho, tiene que pasar. Te voy a hacer una pregunta que estaba buscando recién, por eso miraba tanto la pantalla, que envió un oyente, y es ¿qué importancia puede tener descubrir minerales u otros elementos que nos digan que hubo vida en Marte? ¿O que hay vida en Marte? Bueno, digamos, la importancia de descubrir que hay vida en Marte, o que hubo vida en Marte, es poder probar, digamos, que la vida no es un fenómeno puramente de nuestro planeta, digamos. Cuando uno estudia las condiciones que se tienen que dar para que la vida haya surgido en la Tierra, se encuentra de que son muy difíciles de ocurrir. Es como una coincidencia cósmica, que le dicen, de que uno se pregunta, ¿y esto se puede repetir nuevamente? Todo esto justo perfecto, ¿no es cierto? Y bueno, pues si uno muestra que el Marte se dio también, dos planetas en un sistema solar, uno podría pensar entonces que la vida no es un accidente que ocurrió acá en Tierra, sino... que está el universo está cubierta de vida y tal vez evolucionado como la nuestra. O sea, puede haber otro planeta Tierra en otro lado, digamos, una civilización sí, como las nuestras. Exacto. Ahora, ¿se puede viajar a cualquier planeta? Digo, ¿la NASA puede llegar a cualquiera de los otros planetas o solamente Marte, la Luna, que es lo que conocemos? No hemos visitado todos, excepto Pluto, que hoy podríamos decir que no es un planeta, así que podríamos decir que hemos visitado todos. Pero tenemos una misión que va a Pluto ahora, pero hemos todos. Y una Voyager que hizo todo el tour de los planetas, digamos, Júpiter, Saturno, Urano, sí. Y bueno, le faltó Neptuno y sí, Pluto le faltó. ¿Se aterrizó en todos? No. Se aterrizan, nada más se ha aterrizado, la Luna no es un planeta, pero sí, cuerpos en la Luna, en Venus se ha aterrizado, en Marte, en Titán, en unas lunas de Saturno. Ajá. Y en Júpiter, no se puede aterrizar porque Júpiter es una nube, digamos, no hay un suelo donde uno se puede parar, sino es una masa de gases, pero se mandó una nave espacial, sí, se abrió el paracaídas y tomó mediciones y después se derritió, digamos. Sí, locura. ¿Hay una misión por planeta en la NASA? Digo, vos estás en la de Marte, suponete. ¿Hay una misión Júpiter, una misión Plutón, así? ¿O? Sí, sí, debe, sí. ¿Y todas tienen la misma importancia o la de Marte, por ejemplo, es como más importante? Diferentes tipos de importancia, okay. Pero desde que yo estoy en el laboratorio, vi Galileo a Júpiter, Cassini a Saturno, hemos visto Magellan, Magallanes a Venus, y bueno, Voyager, que se había lanzado antes, pasar por varios. Sí, son todos importantes. Y hay científicos de diferentes intereses que en cierto modo compiten entre ellos. Que dicen, estos de Marte están, claro, están llevando todo el dinero. Hace mucho que no vamos a Júpiter. Juegan el fútbol entre ustedes, los de Marte contra los de Júpiter. Sí, sí. Por lo menos ya tienen remeritas. Cada uno tiene su remerita. Sí. Hay competencia, porque no hay una... digamos, un acuerdo, una forma de ponerse de acuerdo en forma científica y matemática, que digan, claro. Obviamente que esto es... Hay muchos que piensan de que tal vez hay otros lugares para ir a buscar esta hipótesis de vida, ¿no es cierto? Justamente estas lunas de... Europa, que es una luna de Júpiter, es muy, muy atractiva para eso, aparentemente. Y bueno, entonces, ¿por qué no estamos poniendo más dinero ahí? La otra es que vino Miguel, le preguntamos eso que mucha gente normalmente quiere saber, y es si el hombre llegó o no llegó a la luna, y él nos dijo, sí, llegó a la luna, definitivamente. Pero lo que yo te quería preguntar es, ¿cuál es la relación del hombre con la luna? Porque la llegada del hombre a la luna está planteada como un hecho histórico, que lo fue, y absolutamente relevante. Pero después... da la sensación, por lo menos los que lo vemos desde afuera, como que eso se fue durmiendo de alguna manera, y no sé, hay misiones a la luna, se puede volver a la luna, ¿por qué en su momento fue tan relevante, más allá de, obviamente, el hecho de que un hombre llegue a un lugar inexplorado? Digo, ¿qué pasó? ¿Se abandonó? ¿Se sigue investigando y nosotros no lo sabemos? No, la realidad es, y esto está admitido, no es una teoría, es... pero fue simplemente, fuimos a la Luna por una competencia de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Fue una competencia que no solamente en armamentos, pero fue intelectual. Claro. Que el sistema nuestro de libertades produce, digamos, mejores resultados, mejores invenciones, que podemos hacer grandes cosas, mejores que el sistema comunista centralizado. ¿No es cierto? Esa es una lucha ideológica, que entre paréntesis... la extraño, porque por lo menos era algo que nos hacía hacer mejor arte, porque era también eran los deportes, el arte, la tecnología, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, el momento que Estados Unidos planta la bandera ahí, se ganó, punto, se terminó. O sea, el Congreso, el presidente perdieron interés en ese momento automáticamente. Claro, sí, porque está. Todo era función de demostrar y de ganar a la Unión Soviética. No, no, listo. Eso no es un secreto, no es mi opinión, es totalmente admitido por la historia, claro. Oficial de la NASA. Era un partido a un gol. A un gol, y después se hizo incluso, se hizo mucha ciencia también, porque, digamos, aprovecharon, es una cosa que sí se hizo muy bien en el lado de Estados Unidos. Por ejemplo, el primer satélite ruso... hacía bip, bip, no hacía nada, era una propaganda total, era claro. Inútil. Y el primer satélite de los Estados Unidos, que fue hecho en el laboratorio donde yo trabajo, hizo un descubrimiento científico, los cinturones de Van Allen, ¿no es cierto? Así que siempre en nuestras misiones pusimos ciencia, incluso las misiones a la Luna, a pesar de que fueron a poner la banderita, igual llevaban muchos instrumentos, y al final de la misión... el último astronauta en pisar la Luna, que lo conocí, era un geólogo. ¿Cuántos astronautas pisaron la Luna? Ay, me mataste, tengo que hacer el cálculo. No, porque... 12, ¿no? 12, me parece, eran 6. Porque viste que normalmente dicen, pero fueron una vez y no volvieron más. No, volvieron. Sí, claro que volvieron. Han vuelto a la Luna. 11, 12, 14, 15, 16. ¿Cuánto era entonces? Están haciendo, está con su, está con los, su señora mi mujer esposa. Es la que me hace los cálculos. Los cálculos. Todo, lleva los números, ¿eh? Bueno, me cansaste de hacer cálculos matemáticos. No, no lo sé hacer. Sí, entonces. Fueron varias veces. Un tocazo de veces. Y el último pibe era, digamos, no era un piloto de la Fuerza Aérea o de la Marina, como eran todos, era un geólogo. Y lo llevaron justamente para hacer geología. Pero justo ahí, cuando. Realmente el proyecto iba a empezar a hacer todo a 100% ciencia, lo sacaron. Los enchufaron. Cuando eras chico, igual me imagino que la figura de Yuri Gagarin te generaba algo, sí, te gustaba. Sí, por supuesto. Sí, absolutamente. La Unión Soviética hizo grandes cosas. Incluso había un ingeniero que se llamaba Korolev, que era el diseñador de ellos. Que era increíble el tipo lo que hizo. Fue al punto, era tan increíble el tipo, hizo tanto, que cuando se murió prematuramente el programa de la Unión Soviética quedó destrozado. Eso es interesante también ahí, cómo el sistema americano es más trabajo en equipo, claro, y es menos de contar en una sola persona, que si se muere se terminó todo, mientras que los rusos tenían demasiada concentración en este tipo que hacía de todo. Era un brillante, brillante el tipo, Korolev. Y bueno, no, para nosotros es un ídolo total. Un oyente preguntaba, y esto lo hablamos fuera de aire, si veías los Expedientes X, The X-Files, y te la amplío un poco más. Sí. ¿Qué pensás de este furor que hubo en los últimos años, últimos 15 años, que incluye a las conspiraciones, ¿no? Que digo que es como un tópico muy común dentro de las, sí, series y de la ficción en general. Sí, no, yo soy anticonspiratorio. Conspiration theory. No las creo, porque veo que es muy difícil que un grupo de humanos se pongan de acuerdo en nada. Entonces, simplemente por ese mecanismo, por eso que no creo en las conspiraciones. Por lo general nadie es tan inteligente como para poder que le salga bien. Claro. Y si conspiraciones que le salgan mal, sí, sabemos muchas, pero que le salgan bien y que uno tenga que andar pensando si hay una conspiración o no. Pero son divertidas. Entonces, sí, obvio, está buenísimo. Yo puedo, en una película sí las me gusta, claro, verlas. Pero cuando me preguntan las conspiraciones de, yo qué sé, del 11 de septiembre y todas, sí, esas cosas, no. Y esos programas, ahora está lleno de programas que te explican cómo funcionan las cosas, que te cuentan los mitos, o hay otro de milagros que te explican en realidad por qué le dijeron milagro a algo, la parte científica. ¿Te enganchás con eso, con, sí, alguno de esos? Sí, me encanta. ¿Cómo se llama eso? ¿Y los corregís, muchachos, por ejemplo, a veces? No, a veces son también. Son también. Cazadores de mitos. Los cazadores de mitos son geniales, me encanta. Cuando sea grande quiero ser como ellos. ¿Fuiste al estudio de Big Bang Theory? Sí. Bueno, ahí tenés, sí, otro, que digo, es la sitcom más popular y te han invitado, es como la revancha de los nerds, total. Sí, total, total. Total. Sí, no, me invitaron a todo el equipo del aterrizaje, porque no me acuerdo quién es el nombre de la persona, uno de los productores del programa fue invitado por la NASA al laboratorio a presenciar el aterrizaje. Y quedó muy impresionado, entonces nos invitó. Así que aparecimos todos con la remerita y el aterrizaje y estuvo genial. Fue un proceso muy interesante para nosotros ver cómo se filman esas cosas, y después de que terminó nos invitaron atrás y tuvimos con los actores muy simpáticos, y después recorriendo el estudio de Warner Brothers y el tipo diciendo, ¿ves ahí donde se filmó la escena de Casablanca, por ejemplo? Claro. Espectacular. Y sí, cuando veías a los actores decías, a vos me parezco. Vos me haces acordar a mí. Nuestra excelente producción nos dice que fueron 12 los astronautas. Ah, perfecto. Y nos tiran los apellidos: Armstrong, Smith, Young, Duke, Scott, Irwin, Bean, Mitchell, Shepard, Conrad, Aldrin. Anselman, sí. Y Schmidt es el que conocí yo. Ahí va. Ahí va. Estamos con Miguel San Martín, el argentino ingeniero que guió a la sonda Curiosity en el amartizaje. Te voy a decir alguna que otra pregunta de los oyentes. Dale. Que nos mandan en las redes sociales. Hay de todo, realmente. Había uno que... ¿qué opina de la educación en Argentina y de la ingeniería en particular? Bueno, la educación que yo tuve cuando estuve aquí fue excelente. Si yo tuviera que elegir la mejor forma antes de llegar a la Tierra, la mejor forma de llegar a la NASA, yo hubiera dicho, quiero una educación en la Argentina y hasta la secundaria, después ir a la universidad en Estados Unidos. Sí. Esa combinación me resultó re bien. Claro. ¿No es cierto? Especialmente los colegios que yo fui y el colegio secundario, el Pío IX, ¿no? El colegio industrial. Sí, en Almagro. En Almagro, que me preparó muy bien, al punto de que me dio mucha confianza para ir a los Estados Unidos, en una cultura nueva, sí. No manejaba el inglés muy bien, pero yo sabía digamos, matemática y física que había estudiado en el colegio. Y eso me abrió las puertas para ir a Estados Unidos. Y, por ejemplo, cuando llegó el momento de elegir las materias de matemáticas, yo podría haber elegido saltar prácticamente 2 años de matemática, ¿no es cierto? Y sí. Uno puede tomar un examen para hacer eso. Y yo lo estudié en el colegio secundario. Y no lo hice para poder tomar confianza con el sistema. Y me olvidé decirle a propósito al profesor de que yo ya sabía esas materias de matemáticas, ya las había visto en el PIO. El tipo cree que todavía soy un genio. Y pasaban los años y yo tenía un compañero de universidad americano y yo le decía, yo lo vi en el PIO. Y un día me dice, yo tengo que ir a ese colegio, pues yo no puedo creer que vos viste todas estas cosas en el colegio secundario. Así que, colegio, para mí la educación que yo tuve acá antes de irme fue excelente. Y me preparó. Y la universidad, yo conozco muchos profesionales argentinos educados en universidades argentinas que han triunfado en los Estados Unidos. Ya tengo que decir que también es excelente. ¿Has averiguado cuando estabas en el Pío 9 si había un túnel efectivamente que unía al colegio Pío 9 con el María Auxiliadora por abajo? Era como un mito. Sí, pero no. ¿Escuchaste ese mito? Escuché ese mito, nunca tuvimos la curiosidad de buscarlo. Sí, exactamente, estaba María Auxiliadora. Hubiese mandado una sonda ahí, ¿no? Sí. Miguel, muchísimas gracias por habernos visitado. La verdad que fue un honor y una alegría que quisieras volver al programa. No, fue realmente un placer estar con ustedes y gracias por invitarnos. Por favor. Miguel San Martín, un orgullo tenerlo nuevamente en el programa, un orgullo para el país. Vamos a seguir, ya viene Julián Díaz con su columna gastronómica, otra columna de lujo. Nada, según la guía Olio, mejor bar de la Argentina, el bar de Julián Díaz. Tranca, una pavadita que te tiro. Bueno, y quedan muchas cosas más en este programa. Somos ese engranaje que gira en sentido inverso y destruye la máquina. Somos Rock and Pop 95. Donde el rock vive. En Rock and Pop. Noticias de ayer, extra, extra. En su última autobiografía, Rod Stewart reveló la causa de por qué el Jeff Beck Group se perdió la oportunidad de participar en el Festival de Gusto. La razón fue que se corrió el rumor de que su esposa lo engañaba con el jardinero. Durante la última visita del grupo en los Estados Unidos, se preveía que participaran en el mítico Festival de Verano del 69. Sin embargo, mientras esperaban en un hotel del aeropuerto JFK, Jeff Beck recibió un llamado y volvió enseguida a Londres para ver qué estaba pasando. Una vez que llegó a su casa, Beck se dio cuenta de que los rumores sobre su esposa habían sido falsos y el grupo se perdió la posibilidad de participar en el Festival de Woodstock. Noticias del Rock. Más noticias en fmrockandpop.com. ¿Alguna vez teníamos que hacerte un pase de factura? Espacio publicitario. Este es el GPS de una persona con mucha vitalitud. Recalculando. A 5 metros, detenga el automóvil y descienda. Comience un trote de 350 metros hacia la derecha. Salte la medianera de la casa, azul, y caiga en la piscina. Nade 17, largos. Salga y luego pique 2 kilómetros a máxima velocidad para llegar seco a destino. Vitalitud. La vitalidad es una actitud. Eco de los Andes. El poder de la montaña. Cansado y aburrido de meditar, cuando todo estaba en paz y armonía, ¡volvió el rock! ¡Volvió Kiss! El show de rock and roll más impresionante de todos los tiempos regresa a la Argentina y hará explotar Buenos Aires. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Adquirí tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar y en la boletería del estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 5.500 puntos Superclub. ¡Kiss! 7 de noviembre, Estadio River Plate. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 28 de noviembre de 2012 hasta el 7 de 11 de 2012. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedora.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. En Rotapod navegamos a la máxima velocidad de internet con FiberTel. Oh. Una leyenda llega al cine. Led Zeppelin. Reunidos una única vez por su disco Celebration Day, el 8, 9 y 10 de noviembre, los vas a ver, sentir y vivir como nunca. Led Zeppelin. Solo en cines. Gente sexy, momentos del pasado. Y vamos a hablar con los autores del libro ¿Por qué corremos? Están con nosotros Martín de Ambrosio y Alfredo Pérez Lozada. Gracias, muchachos, por haber venido. Bueno, gracias. ¡Go, go, go, go! ¿Por qué corremos, muchachos? Tiene que ver con la cuestión de cerebral. Se generan endorfinas, digamos, y sistemas de mecanismo de recompensa, sí, que son iguales o similares a los de otras actividades que nos dan mucho placer. Por ejemplo, el sexo, por ejemplo, comer, por ejemplo, en algunos casos, apostar. Gente sexy, momentos del pasado. Rock and Pop, donde el rock vive. Si querés conocer lo mejor de la fotografía internacional, vení a la octava edición de Buenos Aires Foto. Más de 150 artistas y 40 galerías presentarán sus obras. Del 26 al 29 de octubre, de 13 a 21 horas, lo mejor de la fotografía está en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. No te lo pierdas. Buenos Aires Foto 2012 ya está acá y te está esperando. La violencia aumenta el SIDA. Cada día en el mundo hay más mujeres abusadas, sexualmente atacadas y rodeadas de violencia. Si sos una mujer con VIH, tenés derechos. Si detenemos la violencia, ayudamos a frenar el SIDA. No estás sola. Por un mundo con más paz y menos SIDA. Entrá en www.icwglobal.org. Campaña por los derechos de la mujer. Fundación Más Paz, menos SIDA. ICW Global. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es claro. Revista Bacanal, este mes. Revolución Verde. El lado B del movimiento ecologista. Crowdfunding. La nueva manera de editar discos. Tragos. Experimentos en las barras. Revista Bacanal. Placer inteligente. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy. Gente que canta. Como el orto, tucumano. Solo la evolución es capaz de poner en peligro el equilibrio de toda una especie. Esto es Rock and Pop Ranking. Desde el compilado que celebra los 50 años de los Rolling Stones, en el Ranking Rock and Pop ingresa una de las canciones nuevas que incluye... Puesto número 13, Rolling Stones. Doom and Gloom. All the passengers were drunk and insane. Crash landed in a Louisiana swamp. Shut up, I ordered zombies, but I come out on top. What's it all about? Guess it just reflects my mood. Sitting in the dirt, feeling kinda hurt. But all I hear is doom and gloom. And all semana, salí con gente sexy. Tomate un trago con Julián Díaz y degustá experiencias extraordinarias. Bienvenidos al Smirnoff Midnight Circus en Gente Sexy. Inspirate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. 17.04, 28 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hola. En un ratito vamos a estar regalando en nuestro Facebook entradas. Ojo, entras para fiestas, entras para recitales. Ojo con eso, estate atento. Facebook.com/gentesexy 959. ¿Puedo saludar con mi voz de idiota? Dale, dale, por favor. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? No, perdón, tenés que saludar con la voz de un ganador. Un aplauso para Julián Díaz. El mejor rol de la Argentina, no la podés creer. Espectacular. Impresionante. Eso es verdad. Ella se sabía algo que era un secreto a voces. Sí. Ahora lo confirma la guía, Bolívar. Los que estábamos en el rubro, ¿no? Claro, los que estamos en la pomada, ¿eh? Sí. Maestro, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Gracias. La verdad que estamos festejando como siempre, que buscamos excusas para festejar y cuando las excusas son más valederas aún mejor. Esta vez decidiste tomarte un traguito para celebrar. Vamos a hacerle agua. ¿No? Vamos a comenzar brindando. La risa de Julián. Quiere poner su voz, él quiere poner esa voz de nano empepado que hace. Hacela de vuelta, vale. Una cosa, si querés el ringtone con la risa de Julián Díaz, manda Julián al 2020. Sí, manda Julián. Manda Baúl al 2020. Sí. Todo lo juntado va a ser donado a alguna asociación que luche contra el alcohol. Bien. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? Tranca, ¿vos? Programa de radio, ¿cierto? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la... ¿Qué pasa en el mundo de los tragos? ¿Qué pasa la tendencia? ¿Hacia dónde va los tragos? ¿Y por qué nos importa esto? Bueno, nos importa por dos razones. Por un lado, porque... Por suerte las barras cada vez van mejor, va evolucionando, no solo en la Argentina, sino a nivel global. Cada vez hay cosas de más calidad y más ricas, y no necesariamente más caras. Y porque, bueno, un poco la búsqueda de Smirnoff en su última campaña, que es un poco lo que acompañó todo este ciclo, fue justamente esto. La campaña se llama Midnight Circus. Era como que buscan que vos te armes tu propio circo. Bien. Y están detrás de la tendencia, pero no de la tendencia del mega boliche, sino atrás de la cultura que se va generando en las pequeñas movidas. Entonces esto, llevado a los tragos, un poco nos lleva a que cada cual pueda desarrollar su trago y que cada cual haga su búsqueda. Pero que si tenemos que hablar, yo la verdad que la palabra tendencia en general me molesta, me irrita. Pero si podemos hablar de qué cosas ocurren a gran escala en general en las barras y que después puede pasarse un poco a la casa. ¿Por qué me interesa en la casa? Porque me interesa, señora, señor, que haga tragos en su casa. Bien. Que deje de hacer siempre el mismo fernet con la misma gaseosa. Vamos a recordar que la semana pasada Julián Díaz, quien además de tener un bar, es un gran bartender, nos preparó unos tragos en frasco. Sí, con dos cositas, así nomás, saca sí, eso. Frascos como el de mermelada, a ese nivel. De eso estamos hablando. Bueno, pero está dentro de la misma lógica que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la... que siempre insistimos y que de hecho también fue un poco lo que estuvimos hablando con Don. O sea que en realidad ahora me doy cuenta que siempre digo lo mismo. Bueno, no, sí, es una cosa que queríamos nadie decir. Se da cuenta. Mirá, hasta ahora funciona, así que seguí. El poeta siempre dice lo mismo, lo que cambia es la metáfora, amigo. ¿Qué es hablar de la calidad ante todo. Si tenemos un vodka de tal calidad como Smirnoff, o cualquier otra bebida de calidad, ¿qué sentido tiene ponerle una fruta artificial, claro, un jugo? Totalmente. Entonces... vamos a hablar que, digamos, no sé si es tendencia, pero un poco lo que se viene con la Feria de Gastronomía Masticar, que también estuvimos hablando acá, es hacer cada vez más hincapié en la calidad del producto y cada vez más pensar en el producto que tenemos al alcance de la mano. No tener que ponerse a comprar latas de lichi en el barrio chino, sino decir, vamos a comprar, nos empiezan ahora los duraznos, entonces agarremos una botella de Smirnoff, agarremos si querés un frasco o una jarra, y hagamos un ponche a la vieja usanza. Ponche. Alguien drogó el ponche. Con una buena cantidad de Smirnoff, fruta de estación cortada, un poco de cítrico, y jugar un poco, bueno, con jugo de pomelo, y hacer tragos para compartir en cantidad. Entonces, el Tuco se le ocurrió algún chiste mezclando sí. Poncha y no, poncho. No, no, no. Sí. Y cuando vi a San Martín hablaba de la misión Cassini, vos pensabas Carola. Sí. Cuando dije Menem, te tocaste un huevo. El Tuco, no puedo conmigo. Yo lo que pensaba es que el Tuco solamente debe estar pensando en si ya hay minas en Marte. Yo estoy pensando que lo único que tengo al alcance de la mano es el control remoto. Y para todo lo que está diciendo, hay que salir de casa y caminar dos cuadras y ir a la verdulería y me da un poco de paz. A la fiambrería, ya estaba por decir. Sí, pero vos sos realmente la fiambrería. Sí. Vos sos Temi, vos lo contás. Claro, esta claro, es verdad. Está bien. Es sabés verdad. Que te quiero, que soy calorista. Pero bueno, entonces, ¿qué estamos? En que hay que hacer tragos con, digamos, si algo tiene el Smirnoff como cualidad es que es muy dúctil. Entonces podemos probar tragos de todo estilo. Por eso la semana pasada hicimos Bloody Mary, tragos con pomelo. La verdad que en la Argentina el pomelo se consume muchísimo, mucho más que en otros países. Nos gustan los sabores amargos, los sabores ácidos. Mm. Pero por eso también podemos jugar con el pomelo como jugamos, que es hacer tipo caipi con el Smirnoff y pomelo, hacer una caipirosca de pomelo y Smirnoff, o un Bloody Mary, o hicimos también unas pruebas con el pomelo y el jengibre. Pero, moraleja. A ver. Sí, a ver, contanos. Que no se palma. Ay, yo quería saber la moraleja, en serio. Moraleja, crea tu trago. Jugá, divertite, compartí. ¿Cuál es el límite para crear el trago, digo? Porque no hay límite. Si yo le quiero tirar dulce de leche a un trago, ¿puedo? Lechuga, sí. Choclo. Yo he hecho trago con dulce de leche. Me estás haciendo. Pero hay que ponerle un poco de onda, digamos. Ahí sí que, sí. Ahí, si querés irte al carajo, claro. Es un poco más difícil. Pero que, ¿cómo has hecho un trago con dulce de leche? Para la revista El Gourmet, de la cual soy también columnista, pasando chivo. Sí. Hace un tiempo querían tipo dulce de leche, dulce de leche, dulce de leche. Bueno, nada, le busqué la vuelta. Y hay una categoría de tragos muy viejos que se llama Hot Toddies, que son los tragos calientes. Uf. Entonces hicimos un trago que era con dulce de leche, leche y crema, con ron. Uf. Y era como un trago que, sí, es violento. Era para pleno julio, ¿no? Por supuesto, claro. no es para esta temporada. ¿Se toma caliente eso? Claro, hay una categoría de tragos muy vieja, ya casi en desuso, que son estos, los Hot Toddies, que son esos tragos muy calóricos. Pensamos claro. Para culturas de mucho frío, y que con una bebida que en un minuto vos, no sé, entras en un lugar, claro. Nieva, entras en un lugar, tú, un trago y... ¿Cuál es el panda de los tragos? El trago que se está extinguiendo lentamente. Ay, no, y tirame algún dodo también, ¿no? Algún trago que ya no exista más. Bueno, que se está extinguiendo por hijo de puta, como el panda, ¿no? O sea, eso es una teoría tuya que es horrorosa. Sí. Bueno, quizás el daiquiri está cada vez más en desuso. Va, en capital al menos, sé que en el interior sigue teniendo mucho auge, pero un poco pero por para, que estamos el diciendo. Interior, ¿qué nos decís? ¿Qué nos dice? Tranquilo, pichón. No, pero ¿por qué? Porque la verdad es que cada vez se habla más de fruta de estación y cada hoy en día ninguna barra que se precie de tal está laburando con frutas artificiales. Entonces está bueno jugar con un trago más loco con una fruta fresca, pero el daiquiri de frutilla, berreta, de lata, con jugo de limón artificial. No va más. Y la verdad que, qué sé yo, te estás metiendo unas porquerías en el cuerpo que no tiene mucho sentido. Es muy de... Mucho conservante, es muy mucho, de... mucho acidulante, mucho, sí. Digamos, ya como una, qué sé yo, si lo puedes evitar, mejor. Y si querés calidad, la calidad está en el producto más barato de todos, que es la fruta de temporada. ¿Cuál es el trago más sencillo de preparar? El trago más sencillo de preparar es un... Gin tonic. Ya me río. Un vodka on the rocks. Un alcohol etílico. Quizás el mojito. Todos los tragos tienen un par de tips. El mojito no es el más. No, sencillo. Quizás, qué sé yo. Hierbabuena, todo. Claro, si vamos a cóctel, después mezcla simple, o sea, dos bebidas, una es Smirnoff pomelo. Sí. Y mucho más fácil que eso no hay. Claro. Quizás la única precaución es exprimir unos buenos pomelos para tener una. El Fernet con gaseosa, sí. En el mundo, ¿es sacrilegio? Yo he visto gente tomar y le he encontrado ese gustito a tomar puro. Un dedito de Fernet puro con un par de hielitos como digestivo. Bueno, Argentina es el único país donde se consume eso. Con gaseosa. Eso. El Fernet con gaseosa. Vení, poné fuego, asqueroso. medio que los tanos no entienden muy bien que lo tomamos así, pero cuando ven los números les pone muy contentos. Sí. Porque acá casi las marcas principales tienen sus casas matrices en Italia. Sí, para mí es más rico tomarlo solo, frío. O sea, lo pones en el freezer, no se congela, como igual que el vodka, igual que todo lo que tenga 40 grados. Entonces vos lo tenés ahí. y un dedito de Fernet después de comer no viene nada mal. Es muy amargo, es muy pesadito, pero tiene ese sabor herbáceo tan concentrado del Fernet que a mí me encanta. ¿Qué destilado dice elegancia para vos? Qué lindas preguntas hace hoy. Sí. Estoy entrevistando a mi amigo Julián Díaz. Está muy bien. Quiero entrevistarlo, quiero darme un gustito. Siempre lo quise hacer. No, me emocioné. ¿Qué estás haciendo? Es el dueño del mejor bar de la Argentina, maestro. Y para mí el whisky dice elegancia, porque el whisky te pone ya en como en un estado y un código que es súper abierto, ¿no? Porque whisky puede ser on the rocks, puede ser solo, puede ser tomándolo con agua aparte, y, sí, y es una bebida que es elegante de por sí. Quizás todavía no está tan abierta a lo lúdico que puede tener el vodka o el ron, pero que es para mí como la bebida así de... Pero, yo soy whiskero, me gusta mucho whisky. Whiskola es muerte, ¿no? Para mí es asesinato, okay. Sí. No, sí, qué sé yo, si te copa tomarlo así... hemos hablado una vez acá del dogma gastro, ¿no? Sí. Como de la cosa así, sí, lo sí, que sí, no sí, se debe hacer... yo no tomo en general con gaseosas, cola, las bebidas, salvo a mí me gustó muchísimo el gin tonic, claro, que, pero es otra, tiene como otra mística y no es tan empalagoso y no enmascara tanto la bebida. Sí. Nunca jamás me tomaría un gran whisky con gaseosa. O sea, si estoy en una fiesta y hay para tomar whiskola, sí, me tomo seis, no pasa nada, no es que voy a morir, no, yo entonces, nada, hay que divertirse y hay que disfrutar con lo que está ahí. Que en ese bello lugar común que es la generalización, se suele decir que hay tragos para minas y tragos para hombres, tipo el daiquiri de frutilla, sí, mina, whisky solo, hombre. ¿Vos tenés en cuenta eso a la hora de recomendar un trago? Yo voy y digo, Juli, ¿qué trago me recomendás? No, a mí me gusta justamente, y he aprendido con el servicio, que es muy lindo cuando se rompe eso, cuando una pareja te dice... Para mí, tráenos por favor un daiquiri de frutilla y un Manhattan, ¿no? Que Manhattan es un trago alcohólico muy clásico. Y cuando lo va a bajar, ves que era al revés, que el daiquiri era para él. Bien. Entonces, está bueno romper con eso y nunca... Estaba poniendo en pedo él. Nunca hay que recomendar bajo ese dogma o bajo ese preconcepto, porque es agresivo para el consumidor, porque ya eso quedó en desuso, porque, qué sé yo, las mejores clientas o habitués parroquianas que tiene 878 o cualquier bar... son las que van y toman coctelería clásica, coctelería... Pero porque también se ha perdido, por suerte, ese preconcepto de que una mina sola en la barra es gato. Ya no más, por suerte, una mina en la barra está pasando también como un chabón solo en la barra. Bajón. Puede querer levantarse algo o no, pero da lo mismo. No es que está ahí para... Un poco le complicó bastante las cosas. Julián, la última que te hago es, ¿qué es saber tomar? Qué linda pregunta. Ay, mira cómo lo dejaste. Estoy, el día que lo sepas, ¿sabes? Estoy teniendo orgasmo con la pregunta que está haciendo este pibe. Es pero hermoso. Qué asqueroso. Todo va para ese lado, tú. No, bueno, pero así me sale. Para decir, creo que es estar abierto a, bueno, abierto a experimentar, a disfrutar y a pasarla bien y a saber cuándo cortar. Eso es saber tomar. Julián Díaz, señores y señores, el dueño del mejor bar de la Argentina, sí, pasó por Gente Sexy. Atención a lo que viene ahora. Banca un segundito porque en instantes viene un tema de Led Zeppelin que es impresionante. Pero de esos para que realmente, digo, imagínate la situación. Te subiste un auto, vas en la ruta con este clima, te da el vientito, ¿viste? Cuando empieza a bajar el solcito y lo disfrutás a full. Cerramos la columna y ya llega. Te adelantaste al fin de semana. Saliste con Gente Sexy. Tomaste unos tragos con Julián Díaz y degustaste experiencias extraordinarias. Gente Sexy te dio la bienvenida al Smirnoff Midnight Circus. Inspirate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Utopians interpreta a Gente Sexy. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. que soñaste. Despegar.com. Te lo anticipé. Este es el tema de Led Zeppelin, Trample Underfoot. Disfrútalo, está un poco bueno. Acordate, Robert Plant, 1 y 2 de noviembre, Estadio Luna Park. Entradas por Ticket Portal 5353-0606 y en www.ticketportal.com.ar y en los puntos de venta. No te lo puedes perder. Robert Plant, 1 y 2 de noviembre, en Argentina. ¿Te tomaste un descanso? Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para volver. Soñaste despegar.com 95.9 Rock and Pop. Rock and Pop. Somos ese bajo que golpea el pecho. Somos Rock and Pop. Rock and Pop, donde el rock vive. Este domingo la historia se reescribe. El partido más esperado del año está en FM. Domingo, 14 horas. River, Boca. Relatos de Mariano Clos y el equipo periodístico más importante del fútbol argentino. Este domingo, River Boca. Podrás escucharlo en otros lados, pero nadie lo hace como nosotros. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Atención, ¿sos un comprador compulsivo? Acá te damos una mano para ser vos mismo. Espacio publicitario. Mientras la gente común resiste el último día de laburo, Gente Sexy celebra el primer día de fiesta. Este viernes, desata la última media hora en Gente Sexy. Conecta rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnet. Arnet. Liberté, Egalité, Internet. Arnet. Internet en todo.

banda que supo integrar, que se llama Stay With Me. Disfruten de esta media hora de música porque todos los temas son increíbles, increíbles. De esta manera comenzamos a recibir al fin de semana. Estimados amiguitos, ¡quédate conmigo! Canal 7, cuando escuchamos la primer demo de este, el primer demo de esta banda, dijimos no va a funcionar. Por suerte, le firmamos a Rubén Matos y no a ellos. Adelante. Thank you. sabe, pero se muere de ganas de estar manejando por la ruta 3 mientras le ceban un mate y él se escucha a sí mismo en esta canción. Dicen que el nombre de la banda que va a sonar ahora tiene su origen en la novela El Lobo Estepario. Para mí, que están chamullando, eran muy, muy fanáticos de Muchacho Lobo. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. and lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah. Este pequeño compilado de temas para la ruta, damos un pequeño giro, un pequeño volantazo, porque estar en la ruta no implica solamente violencia. Ahora imagínate que en esa ruta hay montañas y hay un atardecer, ¿viste? Cuando se pone rojo y te mirás con los que están al lado tuyo en el auto y decís, sí, la estamos pasando muy bien. Muy bien. Sobre todo si suena Neil Young. Look at how the time goes past.

29 de noviembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro, registrados en soyfan.com. Free en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Lo que garpa ahora es gratuito. Volvemos con el rock. Fin del espacio publicitario. Hola, soy Guillermo Coppola. Estás escuchando Gente Sexy. Y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir. Anda al frente de lo más lindo que existe, la conquista. Gente Sexy. En Rock and Pop. Habrás escuchado, habrás leído en algún medio sobre una proeza que está realizando nuestro querido amigo el Mono Sheffer, quien trabaja en Blue, la FM Blue, en la radio de la cual nosotros hemos nacido, una radio a la cual queremos mucho, mucho. El Mono no solamente es un gran compañero aquí en Rock and Pop, sino en Blue, sino una gran persona, y el récord, por si no te enteraste, es estar al aire 60 horas de corrido, y haces eso, y salís en el libro Guinness de los récords. Va 59 horas casi. Me muero. Ay, ya está. Vamos, mono. Va 59 horas el Mono Sheffer, quien no solamente es un gran profesional, sino que es un tipo muy atrevido y que se ha animado a hacer esto y está ahí de cumplirlo. Mono, muy buenas tardes. Aquí Clemente, Calo, el Tucu, Fiorella, Julián Díaz, Valeria Yoasta. Todos te saludamos y te felicitamos. ¿Cómo estás? Ustedes sean de Blue, loco. ¿Cómo no me vengas ahora? ¿Cómo titubeaste ahí decir Blue? ¿Titubeaste? Uy, monito, ¿cómo estás? Uy, papá. No, porque me excité, pero estoy muy bien. No me lo exciten al Mono. Casal hablo, ¿cómo andan? ¡Ah, Casal! ¡Casal! Yo escucho, igual se nota mucho la diferencia entre Casal, que se fue a dormir a la casa, y el Mono que está peleando ahí como loco. El Mono está bien y yo estoy mal, boludo. Claro, exactamente. Pero así te conocimos, Casal. Y siempre, vos sabés cómo es esto. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo? Ahora sí, Mono, ¿no? Sí, no, recién porque me excité. Mira, es así, si hablo tranquilo está bien. Si quiero excitarme un poco, se me va. Se le turula la voz, loco. Mono, ¿cómo estás, Mono? ¿Cómo estás en este momento? Ya está, ya llegaste. Estamos muy bien, chicos. ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros la verdad que sorprendidos. No, eso es mentira. Ustedes están muy mal de la cabeza. Bueno, aparte. Pongámoslo en claro. Sí, pero Mono, ¿cómo viviste estas 58 horas previas? ¿Cómo previas? Claro, estás en la número 59. Ah, correcto. No se acuerda, no es fácil. Sí, claro, no, se entiende. No, muy bien. Por supuesto, con altibajos, con momentos donde todo temblaba, pero nunca... Lo que nunca tembló fue llegar, la verdad que no, pero bueno, hay un montón de anécdotas largas, la memoria en este momento está titubeando. Sí, obviamente, es lógico, Mono, es lógico. Me preguntás un par de horas atrás y la verdad que quizás... Un minuto atrás, me animo a decir. Claro. Un minuto. Tengo una sensación corporal extrañísima y una poca capacidad de concentración, bro. No te emociones. Estoy tentado de preguntar por el récord del Tucu, pero... ¿qué tipo de récord? Me interesa eso, por favor. ¿Cómo sos, Casal, Sí, pero Tucu, me interesas vos, Tucu. Y justo que estamos en la hora 59, es un buen momento. Malo. La cagada con los récords del Tucu es que no había ningún escribano a mano para fiscalizarlo. No, pues si no también... a mano había otra cosa, ¿no? Sí. Quiero preguntarle al Mono si... Sí. ¿Qué es lo primero que vas a hacer, Mono, cuando pases las 60 horas? Bueno, seguramente festejar aquí con toda la gente. Un aplauso para la gente de Gente Sexy aquí. Gente Sexy, Clemente Cancela, Santiago Calori, el Tucu. Bueno, y nosotros nos aplaudimos. Los que están ahí de magia, bueno. Muy bien. Hay mucha gente ahí. Hay mucha gente acá afuera. Y esta es la hora pico, loco, falta nada, ¿viste? La gente sale del laburo, imagínate. Mono, pero Julián Díaz, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿En cuánto tiempo te vas a ir a dormir? Es lo que me interesa. ¿En cuánto tiempo me voy a dormir? No, la historia es así. El récord hoy está en 60 horas. Nosotros estamos a una hora y 5 minutos de llegar a ese récord. Pero llegás a esa hora y a los 5 minutos te tiras a dormir, por favor. No, depende. El cuento es así. Quien tiene el récord de hoy... Es un español, batió el récord, se lo sacó a un inglés, que había hecho 52, o sea que hizo 8 horas más. Bien. Gallego. Bien. La verdad que a nosotros dijimos... Ya que estamos. ¿Cuánto querés clavar? Claro. ¿Cuántas querés hacer? Y hasta las 0, ponele. Bueno, claro. De 21, de 19 a 0, una zona. Claro, a las 7 de la tarde se cumplían las 60. Dijimos 7 de la tarde. No. Claro. Queda medio justiniano. ¿Sabes? Volver a casa es un quilombo esa hora. Sí. Sí. Paro de subte, ¿viste? Es un despelote. Dijimos que bueno, a la tarde volvimos tranquilos. Tomamos una birra, vamos a Banchero. Claro. Les han dejado muchos cartelitos. ¿Han presenciado escenas de nudismo? Fiorella. Fiorella. Ah, Fiorella. Sí. Oh, perdón, bien. Perdón. ¿Han presenciado escenas de nudismo? Estoy sin dormir, disculpa. Está bien, está bien. ¿Le han mostrado los pechos, los genitales, han alguna mostrado, cuestión así? Anoche fue genial. Estábamos acá, de repente... Primero hay un personaje que viene de acá tanto que se disfraza de jugador de fútbol brasilero. Sí. Que, te juro por Dios, es increíble. Me muero acá. Imagínense el circo de la Viña Corriente, ¿no? El Palacio del Frick, chicos. Sí. Claro. Es un jugador de fútbol que se disfraza de brasilero y viene acá, entra, viene por Corrientes, sí. Llega hasta la puerta del móvil, hace como un jueguito, baila y se retira. Eso fue lo que pasó. Espectacular. Espectacular. Genial. Y ayer estábamos, no sé qué hora eran, 2 de la mañana, 3, y aparecieron 3 muñecos, 3 jóvenes. Sí. Uno se puso de espalda al móvil, se bajó los pantalones, sacaron una foto y se fueron. Bien. Qué lindo, te ofrecieron todo lo que tenían para dar. Mono, te queremos felicitar por esto que estás haciendo, la verdad que bueno, nos parece gracias. Muy groso. Te vamos a dejar seguir con el programa. Bien. La verdad que, no sé, nos parece buenísimo en serio, bueno, me alegro. Y que seas vos también. Así que te mando un abrazo grande y... Gracias, Clemente. Nos vemos pronto ahí y gracias por... Un aplauso por este para la gente sexy. Un aplauso para el mono, maestro. ¡Bien, bien, un aplauso para el mono. Bien. Mono, carajo. A full, claro. Vamos, que sí, bonito. Claro que sí. Abrazo grande, muchachos. Nos vemos en breve. Santi, abrazo para vos. Beso, para todos, para Fiorella. Beso. Nos vemos, chicos. Conmovedor, hermoso, espectacular. Sí, me emociona. Ah. Me emociona. Más interesante es que, digamos, después de la gesta que está realizando y que va a realizar, seguramente llega, sí. ¿No? Perfectamente. Quiere seguirla, ¿no? Nosotros a las 60 horas y un minuto estamos llamando un taxi. Sí, bueno, te llevan en un colchón. Tú, si no es haciendo el amor 60 horas, no aguantás. Y está difícil. Pero todo sea por una buena causa. Bueno, hacer el amor es una buena causa. ¿Has estado 60 horas despierto o no haciendo el amor despierto? ¿Has estado 60 horas? No, nunca estuve 60 horas despierto. Es no. Para mí es humanamente imposible. Bueno, el mono lo está haciendo, un capo. Pero no, me cuesta mucho. Me costaría mucho. ¿Lo máximo que estuviste despierto? Casi 48. El Tucu, señoras y señores. Bien, hemos llegado al final de este programa, al final de esta semana, una semana maravillosa que hemos tenido. Entren a nuestro Facebook, ahí regalaremos entradas para fiestas, para Masterplan, para todo, ¿eh? Ojo, vayan al cine a ver Masterplan. Sí, está bueno. Sí, de verdad. Sí. En nuestro blog, en gentesexy.fmrockandpop.com, tenemos todas las entrevistas de esta semana. A ver, videos, Andino, Gente Sexy TV. Sí, exactamente. ¿Qué tuvimos? Tuvimos Andino esta semana. Luisa Julio, Cala de Sabac, Sacheri. Espectacular, espectacular. Miguel San Martín, hoy una gran entrevista a las columnas, Stan Schreiber, Fiorella Sargenti, Julián Díaz, Pablo Fernández, Joe Fernández, Pablo Manzotti, bueno, tenemos de todo, métanse al blog, disfruten todo lo que tenemos ahí subido, porque realmente está buenísimo. Quédense a escuchar Rock and Close con Mariano Close. Gracias, Vale Yubasta, por la operación. Nuestros Ángeles, Fini Marcó, Gaby Larralde, Gerente Gerina, Joan Ripoll, y este equipo hermoso, conformado por gente absolutamente desagradable como el Tucu. Oh, gente maravillosa como el Tucu, Fiorella Sargenti, ¡Calo! Hola. Julián Díaz. Sí. Hasta el lunes, muchachos. La promesa de la música sigue firme, siempre maravillosa, en el corazón de los oyentes. El paisaje cambia, las voces se acallan, los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional. Final, ves una luz. Rumba, solo por Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. El secretario de Coordinación de la Municipalidad de Neuquén, Marcelo Bermúdez, estimó que la causa de la caída del techo del supermercado estaría relacionada con una obra en construcción contigua. El derrumbe en el supermercado se registró ayer a las 19:30 y como consecuencia de la caída de la losa murieron al menos 3 personas y aún hay desaparecidos. Víctima del bullying, una niña correntina de 11 años quedó parapléjica. La menor, llamada Abril, fue agredida por una compañera durante una clase de educación física. Los familiares denunciaron que sufría hostigamientos desde hace ya un tiempo. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado por fraude fiscal. Su grupo mediático Mediaset evadió impuestos por 140 millones de euros. El fiscal había pedido más de 76 años de cárcel. My fellow Americans, we will no longer be oppressed by the fascism of Christianity. ¿Te vas a animar a tanto? 8 y 9 de noviembre. Maquinaria Fest. Dos días de rock hasta que no des más. Marilyn Manson, Malón, Stone Sour, Mastodon, Slayer. Maquinaria Fest en Argentina. Rock and Pop. Radio oficial. Maquinaria Fest. Donde el rock vive. Disculpen, pero ahora tenemos que pagar nuestras cuentas pendientes. Espacio publicitario. Sportline. Por todo. Para vivir el deporte. Sportline. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fibertel. No te va a gustar el calor del pre-invierno. Sé que te vas a las 9. Nuevo disco, nuevas canciones que viajan entre la amargura existencialista y el optimismo más guerrero. El calor del pleno invierno. Lo nuevo de No te va a gustar. Conseguilo en todas las disquerías del país. También disponible en formato digital. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop. 95.9. Tu equipo juega cada partido de la misma manera, con mucho power. Por eso todos sus jugadores se hidratan con Powerade Iron 4, la primera bebida deportiva completa. Powerade Iron 4 te da hidratación, energía y 4 de los minerales que perdés al transpirar, ayudándote a rendir al máximo por más tiempo. Vos también podés elegir jugar con mucho power. Powerade Iron 4, hidratador oficial del fútbol argentino. Clarín y Revista Eñe presentan Pensamiento Crítico, una colección en 16 entregas para confrontar las enseñanzas de los intelectuales frente a las verdades reveladas, los dogmas vacíos y los espejismos de la realidad. Espectacular oferta lanzamiento. El próximo sábado, el tomo número 1, gratis con la edición especial de Eñe. Reservalo en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. Los Auténticos Decadentes Orquesta presenta Clásicos Inoxidables. La orquesta popular se viste de gala para brillar con sus eternas melodías en una noche única. La cita es el domingo 18 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Gandrés. La orquesta de todos. Los Auténticos Decadentes. Domingo 18 de noviembre, Teatro Gran Rex. Entradas en venta por Sistema Ticketek llamando al 5237-7200 y puntos de venta o en el teatro. Invita su. Vení a ver el 16º Torneo Hípico de Equitación Argentina, 2, 3 y 4 de noviembre en el San Jorge Village, con la participación de jinetes children, amateurs y profesionales nacionales e internacionales. Y este domingo a las 16 horas, el Gran Premio San Jorge Village Copa Kevingston. Invitan Joyería Simoneta Orsini, Kevingston y Tortugas Mall. ¡Tapanga! ¡Te lima la cabeza! ¡No vas a creer! Nuevo disco. Lo que me sucedió. Lima. Te pares saliendo con los ¡Capanga! Lima. Me sorprendió en amanecer. 26 de octubre, en todas las disquerías del país.